Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Quiero que a partir de hoy, todos los días durante 15 minutos, te visualices llena de vida, de amor, de agradecimiento y soplando las 100 velitas de tu pastel. Esto me lo dijo el doctor en una consulta, por lo que te invito a practicarla. Me gustó que un médico aceptara la relación que hay entre mente y salud, porque no cabe duda de que es nuestra mentalidad y nuestra actitud las que definen en gran medida los años que viviremos. Veamos, ¿cuántos casos conocemos de personas que mueren al poco tiempo de haber enviudado del amor de su vida? O bien casos de individuos que por diversas razones deciden que ya no quieren vivir y el universo se los concede. Al poco tiempo, fallecen. Lo anterior no implica que decidamos el momento de dejar este mundo, no se trata de eso. Sin embargo, ya no hay duda de que nuestra vida mental, como percibimos el mundo, puede afectar nuestra salud para bien o para mal y de manera significativa. ¿Pero qué dicen los estudios? Responde sí o no a las siguientes preguntas. ¿Soy tan feliz como cuando era más joven? ¿Parece que conforme tengo más años las cosas empeoran? ¿Tengo tanta energía y vitalidad como solía tener hace un año? ¿Tengo muchos planes para el futuro? ¿Espero mucho de la vida? Estas son algunas de las preguntas hechas a un grupo de 660 personas, adultos mayores, habitantes de un pueblo en el estado de Ohio hace más de 25 años. Esto como parte de un estudio sobre la relación entre la actitud de una persona y su longevidad. El estudio se publicó en el Journal of Personality and Social Psychology y en el libro Chasing Life del Dr. Sanjay Gupta. Después de más de un cuarto de siglo, los investigadores de las universidades de Yale y Miami compararon los resultados de dichos estudios con el estado actual de las personas. Lo que encontraron fue sorprendente. Aquellos que habían mostrado una percepción y una actitud más positiva de la vida sobrevivieron a sus contemporáneos pesimistas un promedio de 7.5 años. Esta ventaja se sostuvo después de que los investigadores analizaron cuestiones tan importantes como edad, género, nivel socioeconómico, soledad, salud y el nivel funcional. Aquellos con mejor actitud y optimismo hacia la vida mostraron mejores niveles de supervivencia, sin importar su edad, o aún si fumaban o su estado de salud era peor que el del resto del grupo. Los investigadores no tienen una explicación científica para dichos resultados. Conjeturan que quizás se deba a que los optimistas son mejores para capotear la adversidad, así como para llevar un estilo de vida sano y cuidarse mejor a ellos mismos cuando enferman. Es también probable que tengan relaciones más sanas y disfruten de estar con sus amigos o círculos sociales. Todo lo anterior impacta el sistema inmunológico, la presión sanguínea y la producción de hormonas, por lo que concluyen que entre más feliz es una persona, más bajo su ritmo cardíaco y menos altos los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Entonces, la forma en que decides ver tu vida puede cambiar tu cerebro y pensar de manera optimista te hará vivir más años. La respuesta es un rotundo sí, de acuerdo con los especialistas de dicho estudio, publicado en Archives of International Medicine en 2006. Así que podríamos concluir que tú decides cuántos años quieres vivir, por lo que durante 15 minutos diarios visualízate lleno de salud, rodeado de amor y soplando las velas de tu pastel de cumpleaños número 100. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.